Vive chorro. Vos no podés con esa cara, la mina que tenés. Vos no podés con esa cara, la mina que tenés. Con esa cara, la mina que tenés. Si vos de feo estás zarpado y encima sos un pescado, la verdad que yo no entiendo cómo haces. Si no tenés ni una moneda y las minas te rodean, yo no entiendo qué carajo vos tenés. Decime qué tenés. Con esa cara, la mina que tenés. Vos no podés. Con esa cara, la mina que tenés. Con esa cara, la mina que tenés. Con esa cara, la mina que tenés.